las 10:15 y volvemos al directo en Irola Irratia, porque estáis escuchando el programa de la semana pasada, que era un programa bien bien guay, como lo habéis escuchado, especial post-punk, que podéis encontrar en el internet, en el sitio de Irola Irratia o el Mixcloud de Losing Control o donde queráis, pero ya lo hemos escuchado la semana pasada y en directo, así que hoy toca nuevo directo de Losing Control. Y ya está, estamos en directo de nuevo en Irola Irratia con este pequeñito sonido que conocéis. Así que venga, abrete una cervecita, un zumo de naranja, un vaso de agua también, hay que ver agua en la vida, o lo que quieras. Y bueno, y abre también tus orejas. No sé si se dice igual, suena fatalísimo. Pero bueno, así empezamos el programcito de este miércoles 2 de febrero con 15 minutos de retraso. Para variar, la verdad. Pero bueno, así os habéis escuchado un tema sobre la Rotsack, así que no os vamos a quejar. Bueno, pues ya está. Bienvenido en Losing Control. Es que ricasco por escuchar Irola Irratia. Y vamos a empezar a tope ya, porque tengo algunas novedades que tengo, bueno, tengo muchas ganas de enseñaros. Así que venga, empezamos ya y nos vamos ya a tomar por culo y ya nos vamos a Dinamarca. Y en la capital de Dinamarca, en Cape Town, en Copenhague, con un grupo que ya saca su segundo disco, bueno, segundo álbum, pero tercer disco. Y bueno, un grupo que se llama Planet U. Planet U, pero que se escribe Planet Y, pero la Y en danés se pronuncia U. Venga, mis clases de danés sí que me las puedo utilizar, lo único que me acuerdo, pero bueno, así puedo parecer guay en esta sociedad. No sé ni lo que estoy diciendo y os lo juro que todavía ni he bebido ni un poquito de cerveza, así que yo estaba al zumo todo el día. Venga, escuchemos este grupo Planet U, que acaba de sacar un disco que se llama In Platz y Solen. Hace justo 2 semanas, un estilo de punk rock mezclado con garraje y todo eso en danés. Y bueno, un grupazo que, bueno, estaba esperando este disco desde hace un poco de tiempo ya. Y bueno, estoy muy contento que por fin lo tenemos. Nos escuchamos la segunda pista de este disco, se llama Vor Gnixten. Bueno, sí, ya empezamos a decir cosas difíciles para mí, pero bueno, así empezamos Losing Control. Bienvenido y nos escuchamos Planet U. Ahora ya estamos juntos hasta las 12 de la noche. Who's back? la la la la la la la la la la la la la la la la la. Qué hostia, ¿eh? El ska polaco mucho mejor que el ska en euskera, ¿no? Bueno, no voy a empezar el programa así porque ya voy a perder la mitad de la gente. Bueno, estábamos con un grupo pues de Polonia que se llama... Pues que hoy empiezo con grupos imposible de pronunciar, pero bueno, Atenja, que es un grupo de punk rock y rollo también punk hardcore a veces, y solo en esta canción rollo ska. O sea... bueno, acaban de sacar un nuevo disco que se llama Chas Nievolnia, y que bueno, me ha encantado ese disco. O sea, un rollo punk rock, punk hardcore, como, bueno, y busca la traducción de la letra, pero con letra bastante política y todo eso, y con, en polaco todo, y super guay. La cosa es que he puesto esa canción que igual no es nada la mejor del disco, pero es la primera del disco, y cuando empiezas a escuchar ese disco te encuentras con esto y se te queda. O sea, lo he escuchado esta mañana y se me ha quedado. O sea, hasta ahora lo tenía en la cabeza, así que tenía que escucharla. Y espero que se me vaya a ir a la cabeza antes de dormir. Y lo espero para vosotros también. Si no, pues barca tú. Pero bueno, este grupo de Tengra y la canción Senova Plotka. Pero bueno, si queréis escuchar, escuchad todo el disco y veréis que todo no es solo de la la la con trompetas, ¿sabes? Así que bueno, y este disco lo han sacado el sello de Lituania. El sello que he descubierto hace poco, pero que me encanta también, que se llama Pasidarik Pats Records, y que saca grupazos. O sea, ese sello nunca lo había escuchado antes, y saca grupazos, bueno, grupos de aquí también, de Euskal Herria, de Cataluña, de Francia también, pero también grupos pues de Polonia, de Lituania, y descubres cosas que, buah, ni no sé, me mola un montón. Venga, vamos a seguir con algo un poco más rollo, Losing Control, con un grupo de Barcelona, se llaman Enemic Interior, y acaban de sacar un discazo también, creo que es el primero de este grupo, porque es un grupo bastante, bastante nuevo, pero con peña que, bueno, que toca en un montón de otros grupos, y bueno, sí, es el primer disco, lo han sacado este mes. Y bueno, rollo 5 canciones, rollo punk, sí, bastante punk, un poco post-punk, un poco de todo en catalán, y bastante guay, y lo han sacado, bueno, el sello super guay también de Valencia, Flexi Discos. Y bueno, estos, Enemic Interior, el disco se llama Enemic Interior, y la canción, lo habéis eliminado, Enemic Interior también, y ya está, escuchamos eso en Luz en Control, tranquilamente. No me acordaba la velocidad de del batería de Duelo, porque sí, acabamos de escuchar un temazo del grupo Duelo, grupo que ya estoy casi seguro que no existen ya desde hace bastante, bastante años, pero bueno, la canción se llama Querer la Libertad, y bueno, y Duelo pues un grupo que a mí me flipa solo por esta batería que siempre va, o sea, en casi todas las canciones a topísimo, y no sé, me mola un montón. Y bueno, Duelo, que he conocido como, igual como mucha gente, no sé, con el split que han hecho con Accidente, Y bueno, y eso. Y se puede encontrar pues la discografía, no sé si toda la discografía, bueno, una gran parte en un vinilo, pero igual ya no lo tienen, pero bueno, que había sacado no sé hablar, La humanidad es la plaga, el sello vasco y La agonía de vivir de Madrid. Y bueno, eso habían sacado un vinilo con la gran mayoría de los títulos de duelo. Y bueno, y joder, molaba un montón. Y al lado de Accidente justo antes. Y buf, el concierto de este sábado en Sestao. Bueno, un concierto tremendo de Accidente. De verdad, un concierto tremendo de Thatchers. De buf, no sé quién más había que tocaba en Triviena, pero Okimoki también, que ha sido una gran sorpresa con miembros de Arrotsak. No sé, Mármol, bueno, Mármol ni os lo digo, o sea, bueno, una gran noche este sábado y bueno, ya está, como hablaba de Accidente, pues sin más. Gran concierto, es el último finde. Vamos a seguir tranquilamente con un grupo de Australia ahora. Hoy viajamos a tope, ya te lo digo. Vamos a escuchar un grupo que se llama Pistol Peaches, que no tienen muchas canciones, es solo un EP y un single con dos canciones, que habían sacado hace ya 2 años, 3 años ya. Pero bueno, hay buenas canciones y me gusta el rollo, así que escuchamos esto un poco de rock alternativo, un poco punk. Y bueno, y es lo que tocan ellas y está bastante guay. Escuchamos Pistol Peaches, la canción Beach Fight, en Losing Control. un poco de punkecito a toda hostia con los The Pink Slips, que son de Estados Unidos, de Winnipeg, y bueno, la canción Next Victim, que habían sacado en, bueno, 2011, ya en más de 10 años este grupo. Pero bueno, a mí me molan un montón, ya saben, un rollo un poco hardcore con una cantante que lo da todo. Y vamos a seguir con otra cantante que me flipa un montón, cuyo el grupo he visto en Copenhague en un concierto bien, bien guay. Se llaman X-Rage, bueno, Axe Rage, con mi inglés fatal. Bueno, un grupo sueco. Que son de Estocolmo, creo, y tocan un hardcore, pero buah, que flipas, y en directo te dan una hostia que buf. O sea, yo todavía, si les podría ver otra vez, a ver cuando vienen por aquí, pero bueno, tengo un poco de camino para llegar, pero vienen por aquí, os aconsejo de ir 100%. Y bueno, pues vamos a escuchar este grupo X-Wash, porque justo acaban de sacar 5 nuevas canciones con un disco que se llama Contemporary Us, y todavía un inglés que va fatal, pero bueno, escuchamos la canción By Your Way Out, de los X-Rage, entonces, de Estocolmo. Yeah. estábamos con una de las novedades del sello catalán Discos Enfermos, que ha sacado 3 discos en enero. Y bueno, todos de este rollo, hardcore a tope que grita. Y bueno, y era la canción Total, el grupo, Barcao, Total Nada de Barcelona, con la canción El Camino Más Fácil. Y bueno, y ya está, y bastante hardcore. Y vamos a tranquilizarnos, bueno, muy poco, pero un poco, saliendo un poco del hardcore. Y vamos con un sello de Italia que se llama Goodbye Busy Digital, que este sello también anda a tope, o sea, anda saca no sé cuántos discos al mes, pero diría 6 o 7, no sé, muchos, bastante, bueno, casetes, vinilos y todo. Y bueno, ha sacado, por ejemplo, este ayer, justo, joder, eso es bien buena novedad, Losing Control, andamos a tope. Bueno, un split entre dos grupos, Xacto y Paranoise, rollo de no sé, lo-fi punk raro con sintetizador, o sea, un rollo súper raro que a mí pues me mola un montón, este rollo un poco electrónico también. Y bueno, y pues han sacado de este split. Y vamos a escuchar la última canción del split del grupo Paranoise con la canción Six Kind. Del mismo sello Goodbye Busy Digital, los Esquizos, y la canción Pull It de su nuevo EP Folk Music City. Y para el grupo de antes había dicho que era un poco raro. Los Paranoids llevan bien, muy bien el noise en su nombre. Vamos a seguir con un rollo igual un poco más normal, no sé si más normal, menos raro, no sé. Pero si, siguiendo con sintetizador, obviamente. No, solo este grupo, luego ya paro, pero os lo juro. Pero bueno, un grupo que pongo mucho en Losing Control, siempre un montón, porque bueno, me mola mucho. Son de Bretaña, al noroeste de Francia, de Brest, si no digo tonterías. Bueno, se llaman Queer, igual ya habéis escuchado alguna canción suya, porque ha explotado ese tío con sus discos, y ahora se han puesto en formación de grupo y han empezado a dar algunos conciertos. Así que estoy contento a saber cuándo bajan hasta aquí. Pero bueno, entonces vamos a escuchar una canción del último disco del álbum. La canción se llama Luxure Objectif, del grupo Queer. We'll be right back. y un grupo sueco, otra vez, pero nada, el mismo rollo que los X-Wash. Estamos escuchando los Rotten Mind y la canción Drifter, segunda canción de su próximo disco que saldrá en 2000, bueno, este año, creo que pronto, dentro poco, pero no me acuerdo la fecha, así que no os lo puedo decir, pero bueno, ya es el segundo y bueno, y promete todavía un buen rollo punk rock melancólico, como lo saben, lo hacen tan bien los Rotten Mind. Son casi las 11 en Irola y Erratia, todavía está escuchando Luz en Control en directo, así que mi esker por eso, por apoyar a las radios libres. Y ánimo para aguantar a un acento francés, ¿eh? Es que hace mucho que no lo he dicho, así que lo repito. Hoy lo repito. Uy, mira, ya voy mal. Pero bueno, vamos a seguir. Y Yondu, hemos escuchado bastante hardcore en esta primera hora, así que ahora iremos un poco más. Un poco más lasai, pero no tanto tampoco, ¿eh? No te preocupes. Y vamos a ir con un grupo. Que no es tan punk, es más rock alternativo, punk, no sé, pero, o sea, tiene la energía un poco punk, pero igual se considera menos como punk, no sé. Pero bueno, es un, bueno, nuestro amigo John, que estaba aquí la semana pasada, que me ha enseñado ese grupo, y pues justo me lo enseñaba hace 2 semanas, creo, y justo sacan un disco, pues, esta semana, así que coincidencia, ¿no? Creo que se dice así, coincidencia. Bastante guay. Bueno, sin más, vamos a escuchar el grupo Lukiek, que igual ya conocéis y soy el último a conocerles, pero bueno, Lukiek, que acaban de sacar un nuevo disco y bastante la hostia, la verdad, que es el segundo disco que sacan y por eso se llama Lukiek B, tiene bastante sentido, Lukiek 2, pero yo diría B. Y bueno, 12 canciones bastante chulas y a mí me ha molado muchísimo la primera, que se llama SNK, pero bueno, porque también es la más, igual la más punk o la más, no sé, más rollo Luz en Control, pero el resto del disco también tiene una energía bastante post-punk y rock alternativo que me mola un montón también, pero bueno. Nosotros nos quedamos con SNK, aunque Sorguiño Rats, si lo queréis escuchar en vuestra casa, es bastante temazo también. Pero bueno, nosotros nos quedamos con SNK del nuevo disco de Lukiek. Y ya está, en Luz en Control, obviamente. Second. bilbaínos de Bulk que ya llegan con su tercer disco y un río todavía rock, post-punk, rock alternativo, energía punk, bueno, todo este rollo. Los Bulk que llegan con el disco Bulk es da. Y hemos escuchado la primera canción del disco con Amar Lagoon Bat en contra. Y bueno, y bastante discaso también. Aunque es verdad que a veces sale un poco del rollo Luz Sin Control. Aunque bueno, el objetivo de Luz Sin Control es no tener línea fija. Pero bueno, me habéis entendido. Que bueno, que Bulk a veces hay momentos más... Bueno, más tranquilo que lo que escuchamos. Pero por ejemplo esta canción... A mí me parece tremendísima y hay otras también que son bastante guay. Vamos a seguir, que nos queda todavía un poco de tiempo. Y vamos a seguir con un grupo que tocará este sábado en el Gasteche de Basauri, en Charrasca. Sí, eso es, Charrasca, el Gasteche de Basauri, porque es el aniversario de nuestra querida radio. Irola Irratia. Así que este sábado en Charrasca habrá unas pequeñitas movidas. Empieza a las 8 y tocarán algunos grupitos como Arrano Percha, por ejemplo. Es que se me haya perdido el cartel y no los conozco todos. Bueno, Arrano Percha, los de Geltzales también, que acaban de sacar un disco que vamos a escuchar justo ahora. ¿Qué grupo hay también? Yasin Hell, también Lionheart, y bueno, y ya bastante bien. Y bueno, y otros, no sé si queda otro, igual se me está olvidando uno, pero bueno, pues eso, Geltzales, Lionheart, Yasin Hell, Arrano Percha, y creo que es todo. Y bueno, y no lo he dicho en el orden tampoco, así que bueno, será sorpresa cuando vendréis. Son 5 pavos solo y bueno, de las 8 hasta un poco, bueno, creo que no hasta las 6 de la mañana por estas queridas restricciones, pero bueno, irá todavía un poco bastante tarde y bueno, sí, eso es. Es que se llamaba Arrano Percha, Etalengu y Yuna. Y ya está, ya tengo el nombre completo. Entonces todo eso en Charrasca este sábado. Y bueno, ya está, para celebrar los 35 años de La Irola, joder, solo para eso, ya. Luego ya verás que habrá grupazos, pero por el momento solo para celebrar este aniversario y felicitarnos, tendrás que venir, ya está. Venga, pues escuchamos, para darte un poco de ganas de venir, los Geltzales y la canción Drogarik Gabe de su primer disco que acaban de sacar. Honey, poquitito de hardcore con un grupo que se llama War Child. Y adivinad de dónde vienen, porque hoy andamos a tope con este país, ni lo he hecho queriendo. Son de Suecia también y estamos escuchando la canción Why, When, How, de su disco todo nuevo, que se llama A Question for Today, Not Tomorrow. Y bueno, y ya el cuarto disco para los de War Child. Y son de Umeå, así que Umeå, la ciudad del hardcore en Suecia y en toda Europa. Bueno, aunque ya igual ahora es un poco más tranquilo, pero bueno, en los años 90, principios 2000, era la ciudad la ciudad con más grupos de hardcore comparado al número de habitantes del pueblo. Pero era una locura, en plan había no sé cuántos grupos ahí de esta ciudad pequeña del norte a tomar por culo en Suecia. Y bueno, de ahí son Refused y un montón de otros grupos de hardcore, straight edge y todo esto. Así que me mola mucho y creo que ya lo he dicho, pero hay una peli que habla de esta ciudad que está bastante guay, que se llama Umeå. Bueno, se encuentra bastante fácil, Uxa. Umeå, o sea, busquéis Uxa Umeå, lo encontráis y está gratis en internet y está bastante guay. Vamos a seguir un poco y vamos a volver más cerca de aquí. Nos vamos casi me he equivocado en el nombre de región. Bueno, nos vamos en Cataluña con un grupo que se llama Sewer Brigade, que ya hemos escuchado, bueno, creo que una vez solo, porque han sacado un disco hace poco, al final del año pasado, y este disco lo han sacado los famosos lituanos, el sello Pasidarik Pats, cuyos hemos hablado justo antes y que bueno, que me mola todavía este sello. Y bueno, han sacado el disco de estos catalanes sobre Brigade. Escuchamos la canción Pu, es que lo he dicho en francés, pero Pu o Pau, ya está, del disco Fins que tot sigui cendra. Y hasta escuchamos esto tranquilamente en Nos en Control. Otra ruta, otros yogs, dicen plen. usted al teléfono de aludidos. En este momento, todos nuestros agentes están ocupados. Deje su mensaje después de la señal. Gracias. La curva que vuelve otra vez. Estamos escuchando Teléfono de Aludidos del grupo Pantocrator, que igual lo suena porque es un grupo bastante, bueno, un poco famoso ya, pero más por su lado indie y power pop, pero bueno, también tienen canciones un poco más garaje, más sucias como esta, y a mí me mola más cuando tocan este rollo. Y bueno, pues esta canción era el último sencillo que acaban de sacar. Y bueno, creo que pronto un nuevo álbum. Así que bueno, a ver si será más de este rollo o más del rollo indie power pop. Yo supongo que será un poco más power pop, pero bueno, ya veremos. Igual será la sorpresa, ya veremos. Nosotros vamos a seguir con un grupo. Bueno, vamos a viajar un poco más. Es que hoy viajamos, pero bueno. No cogemos aviones, así que está bien. Nos vamos a La Plata, en Argentina, con un grupo que saca su primer EP, se llaman Horror White. Y bueno, grupo de... que no sé, yo... bueno, no conocía porque es normal, nunca había sacado nada, pero... ya está, ha sido buena sorpresa, una mezcla de punk, pero también de... hay cosas con un lado un poco igual más... hard rock o no sé, mezclan muchas cosas y bueno, y está bastante guay este EP. Para pasar un primer EP me parece bastante la hostia, así que venga, le escuchamos los Horror White y bueno, y la canción The Kidnapped. Uf, es que hondo, buah, The Kidnapped, uf, es que no ni se habla, The Kidnapped, creo que lo he dicho bien. Venga, las Horror White de La Plata, de Argentina. I hear you keep on. grupo de Bogotá, Ataque Cero, y la canción Engaños. El disco de, el primer disco de Ataque Cero lo han sacado el año pasado. Y bueno, uno de los mejores discos de 2021, creo, de este rollo punk hardcore en castellano. A mí me fliparon bastante este grupo. Las 11:30, mi rola Irratia. No nos queda mucho tiempo, ¿eh? No sé si llegaremos hasta las 12 hoy, ya veremos. Pero bueno, tenemos todavía un poquito de musiquita y luego pues nos iremos a dormir y ya está, porque es el medio de la semana, tampoco vamos a estar loquitos toda la noche tampoco. Así que bueno, seguimos un poco y luego pues nos vamos a, os dejo con los programas de la noche de La Irrola y Ratia, y así podéis seguir y no dormir. Yo no controlo, así es lo que queréis. Venga, seguimos con un grupo que se llama Terrible Feelings, que me gusta bastante, y la canción Death to Everyone. Gonna die. Son los Daily Ritual, y la canción que creo que siempre pongo en Losing Control de los Daily Ritual es Desperation in a Police State. Y bueno, un temazo. Y creo que ellos son de Singapur, si no digo tontería, o Indonesia, por ahí. Pero yo diría Singapur, a 50% seguro. Bueno, ya lo podéis mirar si queréis. Pero bueno, un grupo que solo he encontrado un disco de ellos, que es un discazo, pero no encontró nada más, así que qué bueno. Pero ese disco por lo menos me mola muchísimo. Vamos a terminar muy, muy, muy pronto, así que os pongo un poco de hardcore para que os conséis bien y luego terminamos, ¿vale? Vamos un poco en Italia con los Psico Galera y un gran disco también del hardcore de 2021. El disco se llama Lo Stance de la Mente. Y escuchemos la canción Vieni al Infierno de los Psico Galera. Se faccia la ricarda un nuovo ferro. Vieni a... y los valencianos de Presagio, y la canción antes era Divertido, los Presagios, que habían sacado un EP en 2021 que nos hemos escuchado bastante, la verdad, pero bueno, un buen disco nos han traído el año pasado. Vamos a terminar. Sí, yo también estoy tristísimo, pero bueno, es de noche, hace frío, bueno, no me busco excusas, pero bueno, hay que dormir, chavales. Así que bueno, os voy a dejar con una última canción, pero bueno, si queréis un poco más de Dosis Punk, podéis reescuchar ese programa si os habéis faltado un poco el viernes a las 6 de la mañana, así que hay que madrugar, pero bueno, a las 6 en Irola y Ratia también, y el sábado a las 2 de la tarde, más fácil igual, cuando poteas, un poco de luz sin control. Y si no, si te apetece escuchar una radio de Ponferrada, o si eres de Ponferrada, yo no lo sé, estamos en Rock Invierso el martes a las 5, así que bueno, y también habrá el podcast en irolairratia.org, en Mixcloud también. Y bueno, la playlist en el Instagram y Facebook de Luz en Control, o sea, todo este rollo de todo este rollo. Y bueno, y también pues ahí encontrarás decenas de programas de Luz en Control para escuchar punk, así que no me preocupo por ti. El programa de la semana pasada, por ejemplo, de post-punk, está bien chulo. Pero bueno, encontrarás un montón de programas pues en castellano, todos los de Irola y Ratia, otros también en francés, de Radio Betón, también en inglés de Dinamarca, o sea, hasta puedes practicar otros idiomas. No sé si practicar tu inglés conmigo es una buena idea, ¿eh? Pero bueno, si quieres practicar otros idiomas, se puede también. Venga, os dejo con un artista que me gusta mucho, que había sacado un primer disco que era bastante folk, y folk un poco, a veces punk y screamo, pero bastante folk, en francés, que me mola muchísimo. Y el cantante se llama Joyeux Fin y va a sacar un nuevo EP este año. Y ha sacado la primera canción de este EP y es bastante diferente de lo que ha hecho con el primer disco. Ya ha sacado la batería, las guitarras eléctricas, y canta en inglés. Habrá canciones en francés también, en el disco seguramente. Pero esta canción está en inglés y bueno, es verdad que a mí me molaba un poco mejor más en francés. Sin embargo, una canción bastante guay, porque el rollo más punk, melódico, un poco emo también, screamo, está super guay. Así que para ir a Mumi me parece perfecto. Así que os dejo con esta novedad, para terminar el programa. Se llama Joyeux Fin, es francés. Escuchemos la canción All Nights Are Pretty y eso. Y bueno, os digo al próximo miércoles, más o menos a las 10 de la noche. Y si no, pues en internet y todo este rollo. Envíame grupos, envíame lo que quieres y ya está. Ya nos veremos. Y nos vemos también el sábado en Charrasca, en Gasteche, en Basauri, para el aniversario de la Irola, obviamente. Venga, que dormáis bien, chavales. Eta gero arte. Nos vemos próximo miércoles. Venga, Gabón. A call for a body return, and I don't like myself. I just don't want to fall asleep. I feel uncomfortable at night, yet I'm not afraid of the dark. But I don't see the light in just a little bit of heart. Between me and the apex, between you and it's so pretty. I swear to you, please believe me. All lights are pretty. I swear to you, please believe me. I swear to you, please believe me. All lights are pretty. I swear to you.